Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo encuentro andino sobre cultura de paz, el rol de la educación para todos, se efectuará entre el 16 y 17 de octubre próximos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Este evento busca profundizar la reflexión sobre el rol de los docentes y comunicadores sociales en la promoción y construcción de la paz y proponer estrategias que se inscriban en la Agenda Educacional Post-2015. Se analizará el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 2013-2014, enseñanza y aprendizaje, elaborado por la UNESCO Quito. Además, se presentarán innovadoras experiencias de docentes y periodistas de Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. Internacionales. Buenos Aires. Hoy el Correo Argentino presentará una emisión postal conmemorativa en homenaje al músico Luis Alberto Spinetta, como parte de la serie Ídolos Populares. La emisión filatélica incluye un sello postal, un sobre primer día, dos matasellos y un volante filatélico. Cada año, Correo Argentino realiza emisiones postales conmemorativas, construyendo así un registro de la historia reciente y del patrimonio cultural a través de sellos postales. Desde fines de los años 60 del siglo pasado, Luis Alberto Spinetta fue el artífice de una abundante obra artística con una riqueza estilística que lo convirtió en referente indiscutible del rock argentino. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.